Estamos en La Señal. Conducción, Gabriel Fernández. Nos acompañan estos medios en el análisis y la información. La Señal Medios, revista Cuestión Latinoamericana, agencia NAC y POP, prensa sindical internacional, agencia Alia 2. Esto es La Señal Radio, desde Argentina y para todo el Mercosur. Hace 5 años tuve la posibilidad de tener un material que me acompaña hasta el presente. Una vez que lo fui leyendo, que fui observando los contenidos, recorriéndolo en profundidad, comprendí que además de tratarse de una iniciativa muy singular a nivel planetario, con propuestas de carácter económico novedosas, pero al mismo tiempo continuidad de otras experiencias previas, con un especial cuidado de la situación ambiental y también con un especial cuidado de la realidad social de los pueblos, estaba ante una fase del pensamiento nacional. Pensamiento nacional entendido claramente, fijado en el peronismo y fijado en las compañías nacional populares que lo han entornado aún sin adoptar, visto como el caso de Arturo Jauretche o Raúl Escalabrini Ortiz. Ese pensamiento forjista, esa vertiente que nos educó a todos y llevó adelante durante más de 7 décadas, tiene raigambre muy previa, una historia y la politizó, la hizo concreción. Se trataba de la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco. Estamos preparando un programa bien singular para el día lunes, en el cual vamos a abordar a fondo el contenido de la misma. La edición a la que tuve acceso era de la querida edición Sicus, y el prologuista era Juan Carlos Smith, con quien pude charlar acerca del contenido de la obra del Papa. Nos vamos preparando, entrando en calor, para una edición bien especial en esta tarde, noche fresca, 16 grados. De La Señal. Saben que el imperialismo norteamericano intervendrá en América. Una mujer, un hombre, una gente, un muchacho, una muchacha, un muchache, una historia, varias historias, pero nada parecidas a como ya te las contaron. Una unidad de vida y de tiempo. Federico Tártara te cuenta una historia de un traidor, de un rufián, de un héroe, de un patriota, en fin, de gente que merece el amor y que pagarán por todos. Gentes que merecen el amor, pagarán, pagarán por todo. Federico Tártara, bienvenido a La Señal, otro viernes más. ¿Cómo estás? Hola Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenas noches para vos, para toda la gráfica. Nuevamente un gusto estar en La Señal, aquí en este viernes gris, desde hace algunos días ya que es viernes gris, y esperando mañana que hable Alberto. Siempre pensaba recién, ¿no? Siempre que ha hablado Alberto ha puesto nuevas cosas sobre la mesa que quizás no teníamos en cuenta antes. Entonces, para esa proyección, para lo que se viene, quizás haya que esperar un poquito, ¿no? Hasta mañana, y a partir de ahí ver qué podemos proyectar en nuestro país. Así es, buen apunte. Me parece que no debemos confundir el ansia que uno tiene por salir y por reencontrarse con el trabajo y con los amigos con la realidad sanitaria. Hay que escuchar a las personas que saben, a los trabajadores de la salud, a la gente que tiene algo importante para decir sobre la epidemia y a partir de ahí proceder de manera equilibrada. ¿Cómo la estás llevando? ¿Cómo estás personalmente, anímicamente, Federico Tártara? Esto es, viste, Gaby, es un 50 y un 50, ¿no? 50 para un lado, un día y un día. La vamos llevando como realmente se puede. Uno piensa muchas veces en lo repetitivo que se ha vuelto todo. Y también que somos hombres y mujeres de calle, de andar, de subirnos a los trenes, sí, de ir hasta La Plata, de ir hasta Moreno, de movernos todo el tiempo, de visitar gente, familiares, y esto realmente se hace muy duro porque justamente nos falta ese contacto estrecho que tenemos quienes desde hace tiempo nos gusta hacer eso, y es más, en un tiempo, en gran parte de nuestra vida, le dimos a eso una prioridad absoluta, al encuentro con el amigo, al asado, claro, a los mates. Bueno, esto es lo que nos empezó a cambiar, ese contacto estrecho es como que todo el tiempo estamos buscando eso que nos falta, y sí, nos está faltando eso que es justamente gran parte de nuestra vida. Pero bueno, como vos bien decís, hay una realidad. La verdad que lo que se ha hecho hasta acá es impecable desde el punto de vista sanitario. Basta recorrer las cifras. Chile tuvo el mismo caso, el primer caso, en el mismo momento que Argentina, digamos, más allá de la diferencia poblacional y demás, ahí hay un punto de comparación que también se puede tener con Brasil. Hay que ver qué es lo que pasa mañana, qué se habla, qué se dice y cómo nos podemos proyectar hacia adelante, que sí, es una pandemia, no hay que olvidar nunca eso. Te comento que tenemos una nueva cita para cuando se abra la cuarentena en el bosque, porque por estas horas Maradona está acordando su continuidad con Gimnasia Esgrima La Plata. Dice que quiere seguir en el Lobo, así que vamos a tener la oportunidad nuevamente de compartir el ferrocarril Roca con Lautaro y otros amigos y dirigirnos al bosque encantado. ¿Qué nos traes hoy, Fede? Para hoy, Gabriel, una de esas historias que parten aguas, que son el punto de inflexión en la historia. El Gosne, diría Gonzalo Chávez, mirá, un platense, justo que hablamos de La Plata. Porque nunca la historia es borrón y cuenta nueva. Nunca. Sino que es un enriquecer entre esos colores y esos grises de la realidad. Cuando marcamos esto, pensamos que solo hacen historia aquellos que hablan en la ONU, que dan esos grandes discursos, o los otros, los que se enfrentan a una superarmada con apenas una pistolita, o los que escapan a toda velocidad. Bueno, sí, hay gran parte de eso, pero también hacen historia aquellos con sus pequeños actos. El 1 de diciembre de 1955, una mujer afroamericana tomó un colectivo en Alabama. Tuvo que pagar al chofer, bajarse y volver a subir por la puerta de atrás, claro. Una raya dividía que adelante iban los blancos y hacia atrás iban los negros. Esta mujer se sentó en los asientos del medio y el bondi se llenó. Y el chofer le dijo que se levante y que le dé el asiento a un joven blanco que acababa de subir. Claro, sí, así la ley lo marcaba, le tenía que dar el asiento. La mujer negra no se movió. Voy a hacer que te arresten, le dijo el botonazo del chofer. Puedes hacerlo, dijo ella, quien después pasó a ser mundialmente conocida como Rosa Louise Parks. Y sí, la metieron en cana y la denunciaron, por supuesto. Para ese episodio, Rosa tenía 42 años y trabajaba 1000 horas como costurera. Los medios, cuando no, hablaron enseguida de que era una costurera cansada, pero Rosita hacía ya un largo tiempo que venía militando en una pequeña horrita llamada la NACP. Y lo hacía desde el año 1949. También hay que marcar que no fue la primera. Como dijo alguna vez nuestro maestro que llevamos bien cerca de nuestro corazón, ninguna lucha comienza por separado de la otra. Claudine Colby la metieron en cana en marzo de ese mismo año, en el 55. Irene Morgan, 10 años antes, por un mismo episodio, la habían metido presa. Ida Wells, 71 años antes, también presa. Todas mujeres, todas negras, todas por el mismo motivo a la cárcel. Bueno, para salir, los blancos le hicieron pagar a Rosita $14 de multa encima. Y al otro día se armó un terrible bardo en Alabama. Apareció un joven Martin Luther King y una multitud de negros y negras comenzaron a copar todas las calles llamando a la rebelión y a no tomar bondis y a viajar por sus propios medios hacia sus trabajos o a visitar a sus familiares. Esta medida no es que fue un día, que fueron 2 días, que fueron 15, que fueron un mes, sino que fue durante todo un año que ningún negro o negra se tomó un colectivo. En esos días también militó fuerte una amiga. Los amigos de la infancia de Rosa estuvieron ahí junto a ella, indispensables para llevar toda esta movida hacia adelante. Y como nadie se subía a los colectivos, el boicot fue un terrible éxito y tuvieron que ir para atrás con esta aberración humana de poder tomar o no un asiento en un colectivo según tu color de piel. Esto pasó en 1955. La cosa arrancó en Alabama, pero no paró ahí, por supuesto. Empezó una lucha callejera y judicial contra todas las miles de medidas que existían y por esa terrible segregación racial. La historia es siempre la misma, por negro y por pobre, y encima en la cárcel. Rosa siguió militando a full en el movimiento por los derechos, laburando mucho en el Congreso. En el año 1977 murió su compañero Raymond Park, y ahí ella, con todo el dolor del mundo, creó un instituto para poder seguir luchando por los derechos civiles que aún hoy existen. En el 99 la recibió Bill Clinton y solo le dio una medalla. En el año 94 sufrió un choreo de un pibe que estaba hasta las manos con las drogas, un tal Skipper, y en el año 2005 murió. El día que pasó eso, lo del asiento que estábamos narrando, que empezamos con esa historia, cuando el oficial de la policía le preguntó, hasta desorientado, ¿por qué no se levantaba y le cedía el asiento si era lo que cualquier negro hacía? Y ella contestó desde una poética que hasta el día de hoy sigue resonando en todos nuestros oídos. ¿Por qué ustedes nos empujan siempre de todos lados? Más emocionante imposible. Te agradezco de corazón haber traído la historia de Rosa, la historia de esta compañera. Muchas gracias, Fede. Gran abrazo, Gaby. Abrazo grande. Excelente. Soñar, vivir, pensar, actuar. La Señal, una mirada nacional y popular.